Teresa de Altagracia, de la carrera de Nürburgring en Alemania, donde los tres torinos y un grupo muy grande de argentinos fueron a por esta carrera hermosa en el infierno verde. Y para que nos cuente un poquitito cómo fue este festejo, lo tenemos a la gente de prensa de Oreste Berta, de la Fortaleza, a Marcelo Ingaramo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte a vos, a todos los amigos de Villa Jardino, de la zona. Y ante todo, disculpo porque tuvimos varios días y vueltas para poder contactarnos y demás, así que, pero bueno, estamos al aire, estamos para charlar, para lo que necesiten, para revisar un tema que como decía, fue lindo, fue muy importante, fue muy emocionante también, y con el orgullo de que se pudo hacer y trabajar mucho para dejar la vara muy alta de lo que fueron los festejos, ¿no? Creo que esa fue un poco la idea y un poco lo que sucedió. Obviamente, y vos junto a Raúl Barceló tuvieron mucho que ver en toda esta parte organizativa y de prensa. Sí, más que de prensa, esto fue una idea que tuvimos el 2 de octubre del 2018. Fíjate vos, se cumplió un año de la idea y llevamos dos o tres meses de conformado el suceso, ¿no? Esto fue una vez que nos juntamos con Raúl en un evento que Nissan había invitado a Bariloche, 80 periodistas de todo el país, a probar una de las camionetas que lanzaba el mercado, y en una mañana de desayuno me dice Raúl: che, vos estás trabajando en la empresa, yo soy de Altagracia, el tema Torino, el tema de la misión es fuerte, se vienen los 50 años, ¿te gustaría que hagamos algo? Bueno, dale, le digo, hagámosle el cumpleaños a los muchachos. Los muchachos tienen toda la vuelta de 80 años, ¿no? Sí, ahí el otro día miraba la emoción de Cacho Fangio manejando ahí en la pista de Altagracia cuando llegaba en la número 3, que fue la Torino que llegó al final de la carrera, que fue multada por un arreglo del escape que no estaba previsto con ayuda. Pero bueno, no se ganó, pero se ganó emocionalmente muchísimo para todo un pueblo, para la industria nacional. También se sigue ganando porque hace poco apareció la número 2, la Bananita, que estaba perdida, que se restauró, que bueno, la uno, que estuvo en el Museo Fangio de Balcarce, después fue a Bariloche también a las mil millas, estuvieron las tres presentes acá en Altagracia, así que una reunión a todo ritmo. Sí, fue una tarea de logística muy importante, porque había primero que nada contactar a los héroes de la misión, que estaban vivos, proponerles la invitación de juntarlos a todos, que son 10 de los 25 que fueron, tratar de conseguir los tres autos originales, uno de los autos originales, el 3 que está en el Museo Fangio, que fue restaurado por Renault hace 20 años y cedido a la Fundación Fangio. Había que contactar a Daniel Van Lierde, que es un gran empresario de Argentina, un coleccionista de los más importantes del país, que tiene la número 1, que la rescató, como vos decías, estaba tirada en un baldío y la reconstruyó. Había que contactar también a la familia Suárez, que hizo la tarea de encontrar las partes, unir las partes y terminar de armar la número 2, trompa amarilla. Y una vez que contactamos a todos ellos, hubo que contactar también a la gente de Sancor Seguros y decirle: tenemos que asegurar estas reliquias, traerlas a Córdoba, buscar la logística de un transporte especial, como el grupo CAT, que es la transportadora de la alianza Renault-Nissan en el mundo, cuyo CEO está en París y es un cordobés, y nos dijo: vamos para adelante. Y ahí empezamos, y le pedimos el permiso a los hermanos Berta para decir: en la Fortaleza, en la Casa de Oreste, queremos hacer el cumpleaños. Entonces nos dijeron los de Tito y Brian: bueno, dice, pero mi papá que sea un invitado más. Y bueno, fue así, porque Oreste fue un integrante. Y lo que queremos en realidad es reflejar que en Córdoba, en la cuna de la industria metalmecánica, donde se fabricó el coche, de donde eran los mecánicos, de donde se tomó la idea de invitar a los pilotos de otras marcas, porque había pilotos que no manejaban para ICA, y Juan Manuel Fangio con Oreste Berta dijeron: bueno, vamos a hacer la selección nacional de pilotos. Y de mecánicos también. De mecánicos, porque los mecánicos también, exactamente, porque no todos pertenecían a Berta o a ICA. Y entonces fue la única vez que en el automovilismo del país se hizo una selección nacional de pilotos. y el Torino fue la camiseta de la selección. Era así de simple. El otro día recordaban el video donde Oreste cuenta cuando Fangio lo invita a pasear por Europa, se suben arriba de un Torino, empiezan a dar vueltas promocionando el Torino por distintas partes del norte de Europa, y cuando están llegando a Nürburgring le dice, qué lindo sería poder correr la carrera, y lo mira Oreste como diciendo, este está loco, y le dice, no, pero no me mires así, vamos a llevarlo adelante. Y bueno, Fangio en ese momento era ex piloto, pero manejaba muchísimas voluntades, muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Oreste estaba en su pleno auge de mecánico, preparador y creador, y bueno, adelante con esa idea y con mucho esfuerzo de mucha gente de acá del país, viajaron en barco, hicieron las pruebas, se establecieron allá en Alemania durante mucho tiempo, hicieron las promociones, o sea, fue una proeza desde todos lados, no solamente por haber corrido esa cantidad de horas en una pista donde llovía y bueno, varias inclemencias climáticas raras para una carrera, pero típicas de un pueblo. Sí, yo creo, o sea, hiciste una narración perfecta de cómo surge la idea, pero lo más importante nos parece a nosotros, los que estamos a la vuelta del automovilismo hace más de 30 años ya, que lo que fue la misión argentina no deja de ser un gran mensaje de que los argentinos, cuando trazamos una idea, cuando trabajamos de verdad, sin mezquindades, sin vedetismo, en pos de un objetivo, las cosas y los objetivos se pueden lograr. Se logró en el deporte y se logró a lo mejor en la ciencia y se logró también en la medicina, en otras cosas en este país que a lo mejor no tuvieron, digamos, la repercusión que tuvo un hecho deportivo, pero nos queda a todos un mensaje de esa serie de muchachos encabezados por Fangio, por Oreste, por los mecánicos, por los pilotos, de que las cosas, cuando se planifican con orden, con respeto, con educación y con profesionalismo, se pueden hacer desde el país, algo que es muy carente hoy. Hoy estamos con las grietas, con las mezquindades, que si sos de derecha y de izquierda, que si sos blanco o negro, que si sos rojo o azul. Entonces me parece que un poco fue un mensaje ese, y lo que quisimos también reflejar fue un mensaje hacia la juventud, contarle a los más jóvenes de que las cosas bien trabajadas y con el proceso adecuado se pueden lograr. Y eso es lo que le contaban los abuelos que venían manejando un Torino a su hijo y a su nieto, cuando hicimos toda esta juntada de los torineros de todo el país. Sabíamos que arriba de los autos y esperaban y hacían fila para entrar a la fortaleza a saludar a los héroes. Venía el abuelo manejando con el hijo y con el nieto y le iban contando que hace 50 años en la Argentina se dijo un día, se pueden hacer las cosas a nivel internacional, proyectar un producto, proyectar la industria nacional, y bueno, yo creo que ese fue un poco el mensaje de hace 50 años y lo que quisimos reflejar ahora en agosto pasado, ¿no? Bueno, y la vigencia 50 años después, un producto nacional espectacular. Me autorreferencio, mi padre ha tenido un Torino 72 cuatro puertas durante muchos años. Yo en este momento tengo un Torino 1980 GR, que es el que vino con todo, con aire acondicionado, dirección hidráulica, techo corredizo, un auto de vanguardia en los 80 que solamente venía así un Mercedes-Benz, un auto que al día de hoy funciona perfectamente en todo su contenido. Viajé desde Buenos Aires hasta acá, ahora vivo en Villa Yardino, yo vivía en Pilar en Buenos Aires, el auto se comportó perfectamente, así que yo doy fe que es un producto totalmente vigente, y toda esta gente que se reunió, que fueron miles de torinos, muestran que un auto después de 40, 50 años, o algunos como el mío un poco menos, todavía están en vigencia para poder recorrer distintos puntos del país. Inclusive en este momento está volviendo de Alaska una Coupé 67 que le dicen Balboa, que se fue desde Ushuaia hasta la Quiaca, desde Ushuaia hasta Alaska, estuvo en Alaska y ahora está volviendo y está por Canadá bajando nuevamente hasta llegar a Buenos Aires. Sí, sí, estamos al tanto de todo, hemos tomado contacto con esa persona cuando fue el evento de este año, y bueno, y lo queremos dejar insertado al evento como que quedó en las agendas culturales de la provincia y de la Municipalidad de Altagracia, porque al final del evento se declaró Altagracia cuna nacional del Torino. Obviamente. Te escucho hablar con mucha emoción del Torino. Sí. Si vos estás ahí en la radio y debes tener una compu abierta, debes tener una laptop, una computadora, vos fíjate el Facebook mío, Marcelo Ingáramo, el Facebook mío. Sí. Y vas a ver mi foto de encabezamiento y de portada. Yo soy nieto de un concesionario Ica. Sí. Yo soy nieto, yo los vi bajar por primera vez de los mosquitos a los autos cuando mi abuelo, como concesionario, los comercializaba. Y en el año 69, cuando terminó la maratón en Alemania, ICA mandaba a los taurinos a exponerlos en las concesionarias. Y yo estoy sentado arriba. Si estás viendo la foto, te vas a dar cuenta que yo tenía 7 años. Sí, sí, sí. La vi esa foto la otra vez, sí. Imagínate si el tema taurino en lo personal, yo que me dediqué al automovilismo, al periodismo del automovilismo más de 30 años, imagínate si le tenemos cariño a la marca, al producto. Los cordobeses, a ver, sé que no soy de Córdoba, pero los cordobeses somos muy orgullosos de las cosas que producimos en esta tierra. Y el taurino fue hecho aquí. Y es un auto que en la Argentina, vos sos de Ford o sos de Chevrolet, pero el taurino se lo respeta. Estamos mirando la foto junto con el pelado, acá mi compañero. Una foto en colores espectacular. Sí. La verdad que hermosa. Y también, bueno, recordar que hace 2 años se cumplieron los 50 años de la salida del primer Torino de la planta. Es un festejo muy grande que se está haciendo. También estuvieron en Nürburgring dos representantes, uno con una TSX verde Delta y el otro con una Coupé 71, creo que es, llevada a 380W, recorriendo y haciendo notas para un montón de medios que se acercaron hasta la fortaleza, en este nuevo formato que tiene, porque la pista original cambió, dieron vueltas, hicieron notas, se acercó muchísima gente de Europa a participar también del evento. O sea, esto fue Altagracia, fue Nürburgring, y es en varias partes del mundo, y bueno, como este muchacho que está dando vueltas por América, y otros tantos torinos que siguen rindiéndole culto cada día, saliendo a trabajar, a pasear, a contar a los nietos. Bueno, yo cada vez que lo tengo en la plaza, porque soy artesano, siempre preguntan por el torino, qué bueno, que ande, que esto, que lo quieren escuchar. O sea, hay una pasión muy grande. Hay una pasión muy grande porque fue un auto que marcó un quiebre en la industria nacional. Vos te tenés que remontar al año 67 cuando ICA, un año antes, lo lanza al mercado, y en el 67 dice, bueno, vamos a correr en la Argentina. Y la categoría, digamos, de la patria, la categoría que nos identifica a todos, el turismo carretera, y el torino debuta en San Pedro en el 67 y gana con Gradasi. Gana y empieza a desparramar autos por todos lados, porque los pasaba por arriba a la galera de los hermanos de Dios, sí, al Chevitú de Cooper, la sí. De Bordeaux. Así después también lo tuvieron que sacar de la categoría porque ganaban siempre los torinos. Recordamos que el torino viene derivado de un auto americano que es el Ramblin American, que se reformó. Exactamente, pero después tiene un diseño en Italia, Pininfarina, construido en Argentina. Entonces, a partir del turismo carretera, se comienza a el auto a promocionar de una forma que los concesionarios, los días lunes, martes, después de una victoria, se quedaban sin autos. Sí. Y anoche yo lo estaba escuchando el Flaco Traverso en una nota muy linda en P1, después googleada, donde el Flaco Traverso decía, yo ganaba con la Fuego el domingo, y los concesionarios se quedaban sin stock entre lunes y martes. Bueno, en una nota que escuché a Mairo Gairo hace un tiempo, decía lo mismo del XR4. Cuando salió el XR4 y ganaba él con la Coupé, al otro día las concesionarias de Ford explotaban y tuvieron que sacar el modelo aniversario. Bueno, eran otras épocas de un país con una tecnología y una industria diferente. Ahora los autos son todos iguales. Exactamente, sí, las plataformas, los autos, igual. Pero bueno, es un poco la idiosincrasia también del país, ¿no? Yo creo que el automovilismo en su momento, hace 50 años, le disputaba las tapas al gráfico, las tapas al gole, le disputaba la misma cantidad de centimetraje a los equipos de fútbol, el automovilismo. Y hoy, estamos en un automovilismo muy distinto, que seguramente habrá que volver a las esencias naturales del mismo, del deporte, para tratar de que el automovilismo en sí tenga el lugar que tiene que tener, ¿no? Pero yo siempre digo que en la vida hay veces, no hay que vivir de los recuerdos, pero sí revisar los recuerdos y revisar el pasado. Porque revisando el pasado, vos que estás de la mano de la artesanía y que buscás las cosas específicas para producir algo y demás, siempre hay que revolver un poco el pasado y decir que las cosas que se hicieron bien, ¿por qué no volver a hacerlas? Sí. Inclusive preguntaba a los que están, por ejemplo, el Flaco Traverso sigue vivo, es un tipo de Torino, la familia Di Palma, que el flaco Luis se cansó de ganar con el Torino, reformó Torino, corrió en otras categorías como con los motores Tornado, bueno, se hicieron las liebres, hay un automovilismo muy grande entre los 60, 70 y principios de los 80 que habría que reivindicarlo, pero para eso estamos todos nosotros, para poder difundir este mensaje y poder llevar a que la revista Corsa vuelva a aparecer, la revista Parabrisas, y ahí ver cómo el automovilismo nacional generaba una pasión. Sí, totalmente. Vos tenías revistas como Corsa, como Automundo, que los días martes tiraban 100.000, 150.000 ejemplares. Era tremendo eso. Entonces, pero bueno, a ver, las épocas pasan, la historia va cambiando, el mundo va cambiando, nos tenemos que ir acomodando todo. Pero es como te decía recién, siempre tenemos que revisar un poquito las cosas que en el pasado se hicieron bien, tomar eso y tratar de proyectarlo al futuro, ¿no? Yo creo que si los argentinos en todos los aspectos de la vida miramos para ese lado, yo creo que estamos en condiciones de definitivamente tener un país como el que nos merecemos todos, ¿no? Exactamente. Recordamos que estamos hablando con Marcelo Inganamo, representante de prensa de la marca Berta, desde la Fortaleza de Altagracia, que nos está contando un poquitito de estos festejos que se llevaron a cabo en agosto, el fin de semana largo de agosto. Durante 3 días se hicieron muchísimas cosas. ¿Qué recuerdo tenés más vigente de esos 3 días? La felicidad y la emoción y las lágrimas en la cara de los 10 sobrevivientes de la misión y de la gente que cuando abrimos la fortaleza a las 8:30 de la mañana del sábado, como les habíamos prometido a todos, había colas que llegaban hasta al aeroclub de Altagracia y por la otra mano llegaban al peaje, y nadie tocó bocina, nadie insultó, nadie quiso entrar antes que otro, todos en el marco de respeto, y a todos les dijimos, vengan con una bandera argentina, nada más, y con una reposera para escuchar a los héroes de la misión. Y lo tuvimos a Luis de la Andricina, sí, que fue el padrino de la misión, y hablaron con la gente, y yo me había emocionado. A los 10 muchachos, cuando le entregaron la réplica de las camperas de Free Rock, que habían usado hace 50 años, que era una sorpresa, sí, y se le caían las lágrimas, y verle caer las lágrimas también a las casi 5.000 personas que se llegaron de aplaudir, hasta dejar las manos rojas, a tipos que fueron héroes realmente, que pusieron la industria nacional en el mundo hace 50 años. Y a los clubes, a los clubes de Torino, que también se acercaron y ayudaron. Todos, porque yo te voy a decir algo. Hay como 10 clubes de Torino en la Argentina y son celosos. Yo tengo, sí, el más lindo, yo tengo el más original, yo tengo la mejor réplica. Entonces le dijimos a todos, muchachos, un solo mail. Nos registramos todos en este mail, todos traemos una bandera argentina, todos venimos al cumpleaños de los muchachos. Y todos lo interpretaron de esa manera. Perfecto. Y vinieron 530 torinos. Y hace, cuando se cumplió un mes de los festejos, en el Instagram de la misión, en el Twitter de Raúl Barceló y en el mío, pusimos, ¿les gustó? ¿Qué les gustaría para el año que viene? ¿Quieren que lo volvamos a hacer? Y todos respondían, vamos por los 1.000 torinos. Vamos por los 1.000 torinos, exactamente. Te voy a dar otro dato, vale, vos que estás en un medio. Nosotros esto lo hicimos con dos Twitter, con el Twitter de Raúl y el Twitter mío. No salimos a comprar medios para que hablen de lo que iba a ser el festejo. Y vino la TV Pública en vivo, vino TN Noticias en vivo, vino la Cadena 3 Argentina en vivo, vinieron T6 Sport en vivo, vino Corsa, vino Infobae, vinieron todos. El año que viene van a tener que estar ahí transmitiendo los 2 días. Obviamente. Este año estaba por ir, pero no se dan las cosas, porque también hay que entender que los fines de semana largos son los fines de semana que uno trabaja más, y a veces hay que ponerle el pecho al trabajo, porque en estas épocas que estamos viviendo, que están muy difíciles económicamente y socialmente, a veces hay que saber interpretar y saber dar un paso al costado de las cosas que a uno le gusta como para poder seguir sobreviviendo. Y los felicito a ustedes, a todos, desde el primero hasta el último, que pudieron llevar adelante todo esto solamente con voluntad, sacrificio y ganas. Así fue. Ese fue, digamos, un poco el esquema que nos trazamos un año antes. Llevamos adelante la idea iban pasando el tiempo y se acercaba la fecha y no encontrábamos contraindicaciones. Todas las empresas que estuvieron hace 50 años apoyando la misión todas nos dijeron, che, queremos estar, yo te pago la papa frita, yo te pago el pancho, yo te pago la coca para que le hagan con una gran torta el cumpleaños a los muchachos y homenajeen al torino. Y hasta el mismo gobernador Esquiares, yo no tengo ciudad político, cuando nos fuimos a ver al gobernador le dijimos, gobernador, usted viene de la industria metalmecánica, usted fue directivo de una fábrica muy importante, queremos homenajear al auto. Y miró a los asesores de él, el gobernador, y dijo, vamos para adelante, que sea un festival, che, hay que homenajear a la industria. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Así fue. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo que nos hayas podido dar esta entrevista, que nos hayas contado un poco cómo lo viviste vos. Después, sí, obviamente lo replicaron muchos medios, muchos diarios de acá, de Córdoba y de toda Argentina y de todo el mundo. Pero tu palabra era fundamental porque el vivir la organización desde el principio hasta el final, y bueno, y esto que nos contabas de lo que se viene de la juntada de los mil torinos, solamente lo pueden contar desde ahí adentro, y te agradecemos mucho. Y te hacemos extensivo el saludo, cuando lo veas, a Oreste Berta y a Brian Berta, y felicitarlos también por todo esto. Bueno, dale, realmente lindo momento, lindos minutos, linda charla. Saludar a todos los amigos de ahí de Villa Garrino, que Villa Garrino también tiene una historia muy muy particular con el automovilismo, en la época de los grandes premios, en la época de Felipe Auló, en la época de las vueltas de Córdoba, así que sí. Seguramente hay muchísimos fanáticos ahí a la vuelta de ustedes. Aquí desde mi parte y desde los que llevamos adelante esto, mandarles un abrazo grande, y las puertas están abiertas para el año que viene, que seguramente estamos ya trabajando en algunas ideas medias locas con Barceló, porque la vara quedó muy alta. Quedó muy alta, exactamente. No podemos hacer algo que sea menor a lo que se hizo, y ya estamos trabajando en algunas ideas. Pero bueno, hay que ir despacito, la situación del país es difícil, es complicada, pero con ganas, con proyección y en el proceso de las cosas como se tienen que dar, creo que vamos a poder seguir adelante. Marcelo Ingaramo, desde Oreste Berta, desde la Fortaleza, desde Altagracia, muchísimas gracias por todo esto. Fuerte abrazo, Ale, que lo pasen lindo. Buen hasta día. Luego.